de mí las piedras, por las calles me lamento, con suspiro rompo el aire, con agonía aprieto la tierra. De mí las piedras, por las calles me lamento, con suspiro rompo el aire, con agonía aprieto la tierra. ¿Qué me importa sufrir? ¿Qué me importa llorar? Si para siempre te perdí, el único que quiero es de rogar por ti. ¿Qué me importa la vida? ¿Qué me importa de mí? ¿Para qué quiero vivir si ya te perdí? Deambulando por las calles, ando como un peregrino, yo sufro mi cruel destino, sin condolencia de nadie, que me entierre muerto vivo. ¿Qué más puedo yo pedir? Si ese fue mi cruel destino, mejor prefiero morir. ¿Qué me importa la vida? ¿Qué me importa de mí? ¿Para qué quiero vivir si ya te perdí?